qué hacer este fin de semana, las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine, todo en un solo lugar, El Fotograma. ¡Comenzamos! De la noche con 3 minutos. Bienvenidos una vez más al Fotograma. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Mi nombre es Ángel Hernández y en vista de que uno de nuestros integrantes pues llegó tarde, no me sorprende, la verdad. No me sorprende, pues les doy la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros y se aproxima, viene, abre la puerta, entra, ya saben bien, princesa con el celular en la mano. Ay, cállate la voz, estúpida. Vengo llegando de una cosa muy importante. Muy, muy importante. Ah, gracias, es que no te escuché. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Los que no habían llegado hace como 10 minutos, ¿va? Habla, Mario César, porque la gente no te está viendo. Acaban de llegar hace 30 segundos. Sí, abrió el elevador y ¡oh, sorpresa! ¿Quién llegó? ¿Llegaron juntos? ¿Sí? Algo así. Algo así. Pues muchas gracias, mi querido Cargen, por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que estás aquí. Prima, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo un poco enferma, pero aquí estamos con ustedes otra vez. Qué bueno, qué bueno. ¿Enferma de qué? ¿Qué te dio? Bueno, pues no, no me dio nada. No me dio nada, no te preocupes. Pero me enfermé de la garganta y un poquito de gripa. Y entonces ayer me fui a cantar y que estaba muy fría. Y hoy ando con una voz de aguardientosa que no puedo con ella. Nah, poco. Te lo juro, ¿no me escuchas? ¿Te hablo más fuerte? No, así está bien. ¿Te hablo más oído? No vayas a saturar el micrófono, por favor, muchas gracias. Hoy tenía preparado algo, pero la neta es que valió queso. ¿Queso? Sí. Hoy es día del locutor, felicidades a todos los colegas. ¡Felicidades a todos! Nada, es que ¡me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¿Podemos cambiar lugares? Me siento tan extraño en no, este lugar. Por llegar tarde, con no. La pena. ¿Qué te puedo yo decir, eh? Es que iba a entrar con... Señor locutor, hágame usted el favor. Póngame esta canción, ¿ah? Que venga a capela. Sí. Ahora no, es que no me la sé. No importa, te la ponemos de fondo, de improvisa. Repente la cantas. No me la sé. Improvisación. ¡Me encanta cómo improvisas! Es improvisación en lo máximo. Sí, señoras y señores, buenas noches, buenas noches. Bueno. Ya llegamos, el trafiquito está bien rico, ¿eh? Desde la zona norte de la ciudad. ¿Qué tan norte? ¿Muy al norte o medio al norte? Pues mira, chaparrita, que nomás me quité las botas. No, pues allá del norte de toda esa zona de Naucalpan, de por allá. Ajá. Y sí está un poco pesado. Sí, seguro. Yo creo que en todos lados, ¿no? La lluvia es lo que también empeora el tráfico. Algo. O sea, yo venía caminando aquí en Londres. Yo corriendo. ¿De verdad? ¿Caminando en Londres? Sí, ya sabes. Ay, güey, ¿cómo llegaste tan rápido? De volada. Pues, digo, yo tomé un avión, eché unas cuantas horas en avión. Uno que tiene el compromiso de estar aquí. Yael le mandé mi Concorde, ¿ok? O sea, y por eso vino así rapidísimísimo y llegó. ¿Por qué tiene brillos en la cabeza? No sé tú. Lávatela. Pues una vez más, bienvenidos, queridos amigos. Están en Radio Chapultepec, 560M, ya saben. Nos pueden contactar de varias maneras. Una es el Facebook. En el buscador colocan El Fotograma. Y la opción donde venga Radio Chapultepec somos nosotros. ¿Tenemos también el Twitter? Ah, el Twitter, claro que sí. Se llama Cargenenk. Y ya. Está bien chido. ¿Seguro? Sí. Ah, órale. Quiero mandarle un beso a Esmeralda Palacios, un beso bye, arroba un beso bye, que es la esposa de Facundo, precisamente. Que en la mañana estuvimos ahí echando relajo con Facundo, con la garra, con toda la bola. La galla. Ay, la galla. La jorri que la tira, no. Estoy echando ahí desdre. Tengo mi pip integrado, ¿eh? Tengo mucho de la cabeza. Tiene un chip integrado en la cabeza, no tiene cerebro. Sí, no. Se estuvo echando mucho de Dre, ¿viste? Ajá. Yo no soy como Broso, que se la sueltan así toda completita la palabrota. No, yo tengo un chip integrado. Ah, bueno, él porque por eso no hablo. Tiene el presupuesto ya para, sí, para las multas, ¿verdad? Secretaría de Gobernación. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Saludos! Atiéndanos bien, por favor. Quiéranos, no nos hagan cosas malas. Gracias. Besitos. Sí, sí. Los sí. Quiero mil, güey. Ay, o sea, yo también los quiero mil. También tenemos la página de internet que cambió, evidentemente, a www.radiochapultepec.com.mx. Y también por ahí nos pueden escuchar en vivo en caso de que no tengan radio o que su radio no tenga AM. Bueno, pues nos pueden contactar ahí. ¿Trajo su radito, señor? Es lo mismo que estaba pensando yo. Eres un asco, eres. ¡Trajo su radito, señor! ¡No me hables! ¡No me hables! Pues tenemos muchas sorpresas el día de hoy, pues hoy no hay internet. Falta que nos hablen por teléfono. Ah, claro, sí, cierto, tienes razón. Ah, hoy tenemos una entrevista muy importante. Así es, se acerca ya la cumbre de la comunicación, si no mal recuerdo es en octubre, y vamos a tener una entrevista relacionada con este evento que va a suceder. Va a estar con nosotros el ingeniero Arturo Huerta, con nosotros para una entrevista muy importante. Así que pues estén muy pendientes. Para todos aquellos que estudian comunicación, yo creo que les va a ayudar mucho esta entrevista. Y vamos al ratito, voy a hablarle a un locutor pesado, de esos que dices, este es profesional, el señor Antonio Monroy. Actor, locutor y bueno, ya a ver, vamos a ver. Al ratito le marcamos a ver qué onda para que nos dé una entrevistita. En relación, me imagino que. Del día del locutor, claro que México. Sí. Perfecto, pues tenemos muchas cosas. César, nos puedes mandar a Rolita si es que tenemos la oportunidad, el chance, si tienes la posibilidad. ¿Cuál te gusta? Pues la que ustedes. Es más, yo elegí la última vez. Le toca. ¿Tenemos Kulikitaka? ¡No! La de Señor la cantas. ¿La de Kulikitaka? Claro. Sí. No, es que mira, esta rola está chidita, digo, la ciudad está como con lluvia, con tráfico, con todo. Que se pongan a bailar el Kulikitaka. Y es más, los invito a que se metan a YouTube y vean el video de los chicharrines del Kulikitaka. Es la onda. Exacto. Sí. Es la onda ver al chirrín bailar el Kulikitaka. ¿Sí tenemos Kulikitaka? Perfecto. Ahí tenemos la primera rola del programa. Improvisa, ¿Se la pasa improvisando para no cantar? 0 y van 3, si no quieres cantar. Anotadas. ¿Anotadas? ¿Entendido y anotado? Ah, sí. Yo te entendí, no te hagas. Oh, sí, no. Está bien. Tenemos ya la rolita, vámonos con esto. Se llama Kulikitaka, lo canta Santo Rosario. No. Meringlas. Papá. No los conozco. Pero no, con él, la rola que va de ver. Ahorita regresamos, estás en Radio Chapultepec. En el fotograma. Derechito. Machucalo. Machucalo. Kulikitaka ti, Kulikitaka ta. Kulikitaka ti, Kulikitaka. Saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka. Kulikitaka, Kulikitaka. Kulikitaka ti, Kulikitaka. Saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka tiki, saca la gatikitaka. Ay papá. Pa' que lo goce, tu merenglás. Kulikitaka ti, Kulikitaka ta, culiquita catí, culiquita catá, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita ca, culiquita ca, culiquita ca, culiquita catí, culiquita ca, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita catiqui, saca la gatiquita ca. Estamos de vuelta en esto que se llama Radio Chapultepec, este nuevo concepto. ¿Por qué no suena mi pod? ¿Sí? ¿Está sonando bien? Sí. Es que yo creo que los audífonos son los que están fallando, ¿eh? Sí. ¿O los oídos? ¿También? ¿Tampoco te los lavas? O sea, no te lavas la cabeza, no te lavas los oídos. ¿Qué más? ¡Señor locutor! ¡Ya! ¡Así de! ¡Saludos por la tangente! ¡Póngame esta canción! Es que no me la sé. La verdad, esta es muy buena, es de los Tigres del Norte y bueno... Desafortunadamente no tenemos internet. A ver, déjenme buscarla aquí. Si la tienes entre tus curiosidades en la compu. Es que fíjate que parecerá mentira, pero un locutor, digamos que tiene, digamos, el tornero, el herrero, pues tiene fierros, ¿no? Ajá. El zapatero, pues tiene zapatos, ¿no? Ajá. Pues el locutor tiene música, tengo muchísima. No, nada más tengo La Manzanita, Jefe de Jefes, América, que se me hace una muy buena canción. El locutor no tiene la del señor locutor. No, papá, caray. Ah, que había un tipo que le decían el hombre latas allá en las playas de Nayarit, me parece. Que era buenísimo, ¿eh? Cantaba con unas latas. Sí, es buenísimo ese, sí. Tocaba con sus latas y empezaba a cantar. Pero hacía remix aparte. Ah, sí, hacía remix. Diferentes canciones y bailaba y daba la vuelta. Empezaba con el mechón y luego se echaba la de... Una rapsodia completa, ¿no? Casi. Sí. No, sí, no, tienes que verlo. Las mezclaba. Sí, pero ya tiene rato, ¿no? Ya tiene unos años. Ya. Yo también lo he visto. La verdad, qué creatividad para... Sí, no, para y también algo muy creativo. Si andan por La Condesa, les voy a recomendar que busquen estos brothers. Se llaman los Working Dancers. Es un tipo, imagínate un tipo que tiene tres tubos en su cuerpo y tiene un títere adelante y un títere atrás. Ah, y ya. Y vienen con una bocinita y se ponen a bailar bien chido. Busquen los Working Dancers allá en La Condesa. Mira, mis respetos, son más mis o menos brothers. ¿Por dónde? Porque sí, yo no los he visto. No, pues Tamaulipas, Michoacán, andan por toda la Condechi. Ah, ok, dando. Busca en YouTube también los Working Dancers y con mucho gusto ahí los tienes. Ah, pues vamos, ¿no?, a buscarlos cuando tengamos internet. ¿Qué te parece si nos damos un corte y ahorita regresamos? Perfecto, me gusta la idea. Estamos ¡Vámonos! En Radio Chapultepec. No, ¡ah, claro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! 8:15. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Sí, puedes estar seguro. Con las leyes aprobadas en el Senado de la República, seguimos construyendo las bases de un México nuevo, que empieza a crecer, a unirse, a ser más humano. Queremos un país que avance y tenga un mejor futuro para ti y tu familia. Por eso, el Senado está en todo México y todo México está en el Senado. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre. 21 de diciembre de 2012, fin de la cuenta larga. Ven a Chiapas y vive el inicio de una nueva era. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Piensa en el nombre de un país que comience con la letra D. Seguro Dinamarca fue tu respuesta. Ahora piensa en el nombre de un animal que comience con la letra I. ¿Iguana? Muy fácil. Y ahora seguro te estás preguntando cómo sabemos lo que estás pensando. Fácil, porque la radio escucha tu imaginación y la transforma en ideas que entretienen, informan y venden. Asociación de Radio del Valle de México. www.laradioenmexico.mx. Ahora piensa en el nombre de esa persona que no soportas. Sí, y ahí déjalo porque no lo vamos a decir al aire, ¿eh? Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy, como hace más de 200 años, México revive su independencia, la que cuidamos hombres y mujeres, que trabajamos todos los días por conservar nuestros valores y el orgullo de ser mexicanos. ¡Celebremos hoy nuestra independencia! ¡Viva México! Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Gobierno Federal. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Estás en el fotograma. Ay, ay, ay, señoras y señores. Ya estamos de vuelta en esto que se llama el fotograma. Y bueno, el día de hoy me han agarrado en la deja. ¿Ves? Es Chechip está bien. Tiene una producción muy pesada en su cabeza. O sea, todo lo tiene ya. No, y ahora imagínate que tengo un moped ahí adentro. ¿Sabes de qué? O sea, imagínate para que el moped se pueda concentrar con la ardilla. Está bien, cabrón. Me acordé, ¿sabes de qué? De Homero cuando dice: tienes toda mi atención. Y unos monos bailando. Sí, tal cual. El monito. Algo así me imaginé. O el osito, ¿no? En el coche. ¿Cuál osito? Ajá, que luego se imagina un osito con un sombrero en un cochecito. Ah, ya. ¿No? Algo así. Sí. No, pues es que tienes todo en la cabeza. ¿Quién te viera, Sí, soy un Homero. La verdad es que soy un Homero. Sinceramente. Qué bonito. ¿Tenemos la entrevista? ¿Todavía no? Aún no. Ah, perfecto. Sí. Entonces, continuamos con esto que se llama el fotograma. El potograma, iba a decir. Qué potograma tan más chistoso. El potograma. No, me imaginé otra cosa. Ok, qué bueno que no estamos en Sudamérica, porque el poto es una grosería de Sudamérica. No, y aquí sí le... No, ya más. No, les voy a explicar para que la gente de gobernación también entienda. El poto, en Sudamérica, se le llama así a la parte trasera de tu cuerpo, donde termina la espalda. Ahí empieza y termina donde empiezan las piernas. Ah, ese es el poto. Ese es el poto. Creo que en Cuba es la guagua, creo. No, la guagua es un camión. Entonces no, creo que me falta mucho. Si no, tres patines y toda la bola, sí, sería una bola de groseros, ¿no? Bueno, sí, que por cierto, qué buen programa ese, la verdad. Me gustaba. Tremenda corte. Yo gustaba mucho. Yo en algún momento con el señor Edgar Hernández, de allá de lo que era Televisa Radio, los 40, uh-huh, algún día íbamos a regresar con ese concepto de la tremenda corte hecho en México. Ya estaba puesta la producción, ya estaba Mar Chaparro, ya estaba todo el rollo. Pero no se dio. Así pasa, así pasa en este rollo. Así de... pasa cuando sucede. Sí, ¿verdad? Así pasa en este rollo, no sé, de la sería, comunicación. Obviamente metiendo humor, humor mexicano, ¿no? Pero sí sería muy arriesgado hacer un refrito, ¿no? Digo, porque el peso de ese programa fue impresionante. Exacto. Perfecto. Pues sí, digo, sería buena idea en caso de que se pudiera dar aquí en México. Sí, estaría increíble porque teníamos a un típico Don Juan, un Juanito, un Johnny, Manolito, ¿no? Sí. Sería muy curioso tener eso actualizado aquí en México. Estaría padre. Digo, no sé, pensaban también la tremenda corte, el señor juez. Sí. Tipo Nananina, sí, que estaba todo idéntico. En todos lados, que venía de... Todo idéntico. Ah, pues hubiera estado padre. A ver, se los voy organizando y ahorita yo los dirijo y a ver qué pasa, ¿va? Ya me les voy con muchas ganas. Audiencia pública. Exacto, la campanita, ¿no? Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso, ¿te acuerdas? Sí. Pues bueno, como lo habíamos comentado al inicio del programa, tenemos una entrevista muy importante en relación con el Cumbre de la Comunicación. Y está con nosotros el ingeniero Arturo Huerta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. Bueno, para los que no lo conocen aún, él es vicepresidente de la Cumbre de la Comunicación, que está pronto a realizarse aquí en México. Así que, pues bueno, tenemos muchas, muchas inquietudes sobre lo que va a suceder en esta cumbre, Arturo. Sí, de hecho, la cumbre se va a realizar el próximo 20 de septiembre en un hotel de Polanco, en la Ciudad de México. y va a durar todo un día, en donde el objetivo de la cumbre de la comunicación principalmente es crear la conciencia de un cambio para un mejor entorno. Es decir, queremos nosotros hacer un diagnóstico y sobre todo entender cómo podemos llevar a México a un mejor rumbo. En este caso, la cumbre de la comunicación la estamos organizando entre 18 cámaras, asociaciones y nuestro presidente José Manuel Aguirre, que es presidente actualmente de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, por segundo año logra llevar a la cumbre de la comunicación a todo México, con el propósito simple y sencillamente de crear una manera de ver de qué manera podemos cambiar la actitud positiva por México. Perfecto, me agrada la idea. Yo quisiera más o menos aterrizar un poquito más la idea para entender mejor. ¿Qué es la cumbre de la comunicación? ¿A qué se refiere cumbre de la comunicación? Bueno, en este caso lo que hace la cumbre de la comunicación es un diagnóstico sobre cómo es la situación actual de México. Sabemos que México está sobrediagnosticado, pero lo importante es ver qué mecanismos podemos hacer todos los ciudadanos, toda la gente que nos está escuchando, el trabajador, el maestro, el estudiante, el ama de casa, el empresario, para poder llevar y cambiar la actitud del mexicano. Tú lo sabes perfectamente, Ángel, que mucha gente en México no se siente orgulloso de ser mexicano. Claro. Siente que México nos está pasando el tiempo y no salimos del hoyo. La idea de nosotros en este caso es cómo cambiamos la actitud de la gente y que realmente la solución somos nosotros, es interna. No tenemos que esperar que alguien nos venga a decir cómo hacer las cosas, sino de nosotros mismos ver esta situación. Y por eso lo que hacemos en la cumbre es realizar varios paneles de reflexión y discusión con la presencia de diferentes líderes de opinión. En este caso, podría ser hasta gente de gobierno, gente de la empresa, gente de la banca, con el propósito de entender cuál es nuestra posición real y qué necesitamos hacer para ser un México triunfador. Necesitamos nosotros primero creernos como mexicanos, creerla de que podemos hacer el cambio y que nosotros no esperemos que el gobierno, que las autoridades, que los reglamentos y las leyes hagan a un mejor mexicano. Nosotros la tenemos que hacer. Exacto, y ya lo mencionabas, como que hay una crisis de identidad en nosotros mismos, incluso de decir que México no le echa ganas o que el problema de este país son los gobernantes. En fin, hay muchas cosas que en este país traban mucho la evolución, ¿no? Y bien lo comentabas, o sea, no se trata solamente del gobierno, sino todos tenemos que entrarle al parejo para poder evolucionar, para poder llegar un paso más allá de lo que realmente estamos de lo que estamos viviendo actualmente, porque ya dos días, a un día estamos que se realicen las fiestas patrias y ahí sí todos somos mexicanos y festejamos el 16 y somos muy muy patriotas, pero ya después de una fecha tan importante como es esta, pues ya no se ve reflejado que somos mexicanos, que tenemos una identidad como país. Entonces, bien lo mencionabas, es un proyecto que tiene que juntar tanto la parte de la sociedad como la parte de la política y ya todos fusionados poder evolucionar en este país, poder hacer algo mejor y no solo quedarnos con esa idea del malinchismo que ya está sobrevaluado, esa palabra de decir que mejor me voy a otro país donde hay una mejor infraestructura, cuando nosotros aquí mismo tenemos tantas cosas que presumir, tantas cosas que explotar y pues desafortunadamente no se da como esperábamos muchos, ¿no es así? Por supuesto, Ángel. De hecho, una de las cosas más importantes que vimos en la primera cumbre de la comunicación es que realmente México tiene un potencial muy grande. Si te das cuenta, realmente nuestro presidente hizo un buen trabajo y el que viene tenemos que... ¿Por qué hizo un buen trabajo? Porque imagínate cómo tenemos ahorita la estabilidad económica. Tenemos las mejores reservas de la historia. La paridad peso-dólar está tranquila. Hay trabajo. Hay muchas cosas que realmente muchas veces el mexicano no se pone a ver realmente en perspectiva cómo está. Y ahorita el presidente electo, del color que sea, si es rojo, si es azul, y en este caso Enrique Peña Nieto, tenemos que apoyarlo y tenemos que ver cómo seguimos adelante con una actitud de que México va a salir adelante, pero va a salir adelante por los mexicanos, no por alguien que venga de afuera y nos diga cómo hacerlo. sino realmente nosotros. Y en este caso, nosotros como la cumbre de la comunicación, en donde las 18 asociaciones de la industria de la comunicación, mercadotecnia y publicidad, nos hemos unido porque lo que queremos es que realmente crear y transformar a México, porque realmente nuestros hijos no lo van a valorar, no lo van a reconocer, y sobre todo tenemos que dejar huella. Te comento rápidamente, Ángel, en claro. Este caso, en estos paneles van a estar, por ejemplo, el doctor Juan Palinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Roberto Moreira Romero, coordinador de estrategia y mensaje gubernamental de la presidencia, el doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración de Banorte, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el doctor José Antonio Mea, de que es secretario de Hacienda, claro. El doctor José Ángel Córdoba, secretario de Educación, donde queremos ver cuáles son los puntos finos que tenemos que hacer como mexicano para crear un cambio. Y crear ese cambio no nada más como filosofía, sino realmente como una situación en donde nosotros, los mexicanos, y cada quien desde su trinchera, desde su hogar, desde su punto de trabajo, se la tiene que creer y sentir ese orgullo. Tú lo acabas de decir ahorita, ¿por qué nada más ahorita en septiembre me siento mexicano, me pinto la cara con verde, blanco y rojo y soy muy patriota? Y después me olvido de eso. La verdad es que también en México no sabemos reconocer a los triunfadores. Y la cumbre de la comunicación también entregará premios de reconocimiento a diversos líderes mexicanos cuya trayectoria sirve como referente importante para mejorar nuestro país. Vamos a dar en esta cumbre el premio a la actitud positiva del bien público, el premio a la actitud positiva social, el premio a la actitud positiva empresarial, el premio a la unidad de los mexicanos y el premio al estadista o a gobierno. ¿Por qué? Porque realmente, si te pones a ver, muy pocas veces el mexicano reconoce a otro mexicano, y menos en su tierra. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Realmente el mexicano tiene una mentalidad que debemos de transformar hacia el triunfo. Y sabemos que lo podemos lograr, y esa es la semilla que queremos poner en la cumbre de la comunicación. Perfecto. Sí, y bien lo mencionas en cuanto a lo del presidente. Ya lo habíamos mencionado incluso también aquí en el programa, que independientemente del partido político que seas o independientemente de la dirección que tomes en la política, yo creo que no podemos dejar solos a nuestros estadistas, porque al final ellos tanto necesitan de nosotros y como nosotros necesitamos de ellos. Entonces no podemos hacernos a un lado para decir, no, pues que él lo resuelva todo y nosotros nada más nos sentamos a esperar que el cambio realmente suceda como muchos están esperando. Y como también lo mencionabas, hay que reconocer a los mexicanos dentro de nuestro país. Hemos visto cómo, por ejemplo, nuestra selección mexicana triunfa en otros países, cómo actualmente en las Olimpiadas, bueno, nos fue maravillosamente, principalmente en los Paralímpicos, pero aquí en México también tenemos muchas cosas que festejar, muchos mexicanos que tenemos que darles el reconocimiento de, vaya, por el mismo hecho de ser mexicanos, sentirnos orgullosos de eso, y eso es algo que casi nunca se da. Y también un punto importante que mencionabas, ¿qué México le vamos a dar a nuestras futuras generaciones? ¿No? Eso también es muy importante. Definitivamente, mira, yo creo que estamos en un momento crucial en donde o damos el cambio o damos el cambio. Forzosamente nosotros, y lamentablemente la mayoría de los mexicanos, están esperando que el de enfrente dé el primer paso. No, señores, está en nosotros mismos. Tenemos que darlo por nosotros mismos y por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares. ¿Por qué? Porque no esperemos que alguien haga nuestro trabajo. Nosotros, todos los mexicanos, vamos a transformar a México hacia puertos seguros. No esperemos que el gobierno, y lamentablemente la idiosincrasia y la mentalidad del mexicano es esperar que el gobierno nos resuelva las cosas. El gobierno, exacto, está para administrar, para coordinar, pero nosotros tenemos que trabajar aún a pesar de muchas situaciones que están desviadas, aún a pesar de muchas cosas, tenemos que seguir adelante. Y eso es el mensaje que queremos dar en la cumbre de la comunicación, un mensaje positivo, un mensaje de actitud, donde creemos, y estoy convencido, que el triunfo se puede crear un hábito. Exacto. Es un hábito tener triunfo. Eso te lo pegas en la cabeza, y queremos nosotros crear esa situación para todos los mexicanos. Y por, perfecto, eso invito a que vean, y sobre todo se introduzcan a la página de internet www.lacumbredelacomunicacion.mx, todo junto, www.lacumbredelaconvención.x para que vean los contenidos, vean los alcances y sobre todo que se sientan orgullosos de ser mexicanos. Eso es bien importante. La mayoría de la gente, como tú mencionas, Ángel, no se siente. Muchos quieren, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Etcétera, etcétera. Pero vamos a hacerlo nosotros. Necesitamos de cada uno de todos los mexicanos que me están escuchando en este momento. Perfecto, pues ahí está el mensaje. Hay que cambiar uno mismo para empezar a cambiar a todo un país incluso. Pues bueno, muchas gracias, ingeniero Arturo Huerta, estuvo con nosotros, vicepresidente de la Cumbre de la Comunicación. Le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para hablar de esta cumbre. Ingeniero, perdón, se me fue. Evidentemente, Ángel, Cargen y Andrea, están invitados todos ustedes a que vayan a la cumbre y que lo cubran. Te voy a decir porque van a quedar impactados de ver que existen grandes oportunidades, existen grandes éxitos de gente que la ha hecho y sobre todo tomando en cuenta los comentarios de la gente. El año pasado tengo perfectamente claro cómo hubo un panel de extranjeros que los entrevistamos y que presentó una ponencia en la Cumbre de la Comunicación 2011, en donde decía, es que estamos en un país maravilloso, donde ellos ven oportunidades, los extranjeros, nosotros vemos cosas negras. O sea, ¿cómo es posible? Sí, exacto. Tenemos que ver para adelante, ¿no? Vamos adelante y los invito a todos el próximo 20 de septiembre en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México a que sigan la Cumbre de la Comunicación, que va a ser un éxito nuevamente este año. Perfecto, pues ahí está la invitación para acudir a la Cumbre de la Comunicación. Y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego, Ángel, Cargen y Andrea. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Oye, pues, ¿qué te parece si con todo este rollo de la comunicación y todo este rollo nos vamos a un corte? Perfecto. A comunicarnos. Cortecito también. Cortecito, a comunicarnos, a ver qué vendemos y ahorita regresamos. Estás en el Fotograma. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. XEOC 560 de amplitud modulada. Radio Chapultepec. Transmitiendo desde la Ciudad de México con estudios y oficinas. En Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. 560 Radio Chapultepec. Radio Chapultepec. Gracias a la Ley de Acceso a la Educación Media Superior, mi hijo va a la prepa. Ahora con la Ley de Primer Empleo, terminé de estudiar y ya tengo chamba. Con la Ley Infonavit, ya estoy ampliando mi casa. Con la Ley de Exención del ISR a Pensionados, pago menos impuestos. Y me alcanza para más. Gracias a tu confianza, México está avanzando. Las leyes que aprobamos en el Senado son para tu beneficio. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Izapa, el origen del calendario maya. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre en Izapa. Vive el fin de la era maya en Izapa, Chiapas. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Estás en el Fotograma. ¡8 de la noche con 36 minutos! Siempre se dice tiempo del centro de México, ¿no? Sí. ¡México centro! Sí. Digo, seamos realistas, México centro, ¿no? Ya. Y ya. Quítale tiempo. Tiempo del centro, no, México centro. Ya. Y ya, rapidito. Sí, ya vamos a hacerlo más rápido. Conciso. Claro. Ahí, vámonos. Bye. Totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Pues qué hora es? Que no puse 8 de la noche con 36 minutos, perfecto. México centro. México centro. Sí, México centro. Ya me quedó clarísimo. Hace años había una estación... No sé si todavía lo siguen mencionando, que decía, es la hora exacta del observador. Ah, la XCuca. Que su cuca. La XCuca. No sé si aún siga con esa frase, tiene mucho tiempo que no lo escucho, pero... La hora exacta es 8:36. No, pero... No, del observatorio. Exacto, del observatorio. La hora exacta del observatorio. Porque el que acabas de mencionar es del teléfono que marca 0:30 y te dice... Ah, claro. La hora exacta es... Y es una señorita así bien sensual. La hora exacta es 8:38. ¿Pero tú dónde vives? Pero no eres español. En mi casa. ¿Y por qué hablas como español? ¿Y por qué, hombre? Porque lo haces español. ¿Estás hablando como español? Ah, perdón, tía, es que no me di cuenta. Que por cierto, para toda la gente que está ya cruzando el charco, que está ya en la madre tierra, pues le mandamos un saludo, ¿no? Okay. Y un ¡Me paro de pie! Ahora, ese me paro. Este es un me paro de pie. En el mes de un me paro de pie muy españolizado. Es un ¡me paro de pie! ¡Ole! Tiene que ser así, coño. Perfecto, pues sí, pues bueno, se me cruzó el cable y gilipollas, pues no tenía entendido que yo estaba hablando. Ya, ya, ya, mes patrio, septiembre, te encargo. ¡Así es! ¡Viva México! ¿De qué estamos hablando? ¡Eso! ¡Viva México! ¡Campeones! ¡Me paro de pie! Oye, aquí la señora Ana María Díaz dice, felicita a todos los locutores. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besote. Bueno, es que aquí dice especialmente a Cargan, pero bueno. ¡Ah, ya, ya! ¿Léelo? Ya. ¿Léelo? Ahí se ve el favoritismo. Pero es letra de Cargan. ¿También? ¡Silencio! No, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte de la República o del mundo a través de su casa. Claro, claro. Sí, sí, cualquier parte del mundo. Hoy del mundo no. ¿Por qué no? Hoy del mundo no. Hoy del mundo no nos está escuchando. No, no está escuchando el resto del mundo. Ah. Chala. Tenemos un problema el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No tenemos internet. Ok. Ah, no te ando diciendo. Se estás viendo en no ves, ¿verdad? ¡Me siento en la silla! Ah, no, ¿eh? Bien bajado ese balón. Pues sí, lamentablemente no hay internet, pero pues bueno, nos pueden escuchar, ya saben, a través de su radio 300. Ándale. 560. Oye, M Radio Chapultepec. ¿Qué onda con el mundo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? La vueltas. Ah, no, sí, de eso me queda clarísimo. Pero, ¿qué onda con el mundo musulmán esta semana? Se pusieron bien rudos, mataron en Líbano al embajador de Estados Unidos por una estúpida película. Fíjate que, mira, cada quien las creencias que tenga. Sí, pero, se respetan. Exacto, pero no se trata de insultar ni mucho menos evidenciar algo que realmente es muy importante para las personas. O sea, no, bueno, también yo te lo pongo así de sencillo. Yo respeto tus creencias, pero tú respeta mi libertad de expresión. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una libertad de expresión. Yo, si quiero meter una película del anticristo, lo hago. ¿Y por qué? Para mí es arte. Exacto. Si para ti no es arte, respeta mi libertad de expresión como yo respeto tus creencias. Y punto. Pero esto lo pensamos aquí. Pues esto lo pensamos aquí. Claro, claro, no, claro. Obviamente, no en todos lados tienen las mismas... el mismo pensamiento. El mismo pensamiento, esa misma libertad de pensamiento, ¿no? No sé si han visto un video en YouTube de Jesucristo cuando viene cantando la de I Will Survive. I Will Survive. Ah, sí. Que digo, lo atropellan. Eso aquí a Occidente se nos haría demasiado ofensivo. Agresivo, incluso. Algo fuerte. Y yo me paro de pie y me tiro al piso de la risa. Yo creo que... Mira, lo ofensivo está ahí, nada más que no llegamos al fanatismo, ¿no? Sí. O sea, lo tomas exacto. Como... Dices, alguien no tenía nada que hacer y se le ocurrió. De hecho, también había circulando por ahí una imagen de Jesús del video de LMFAO. Ajá. Ahí sí te falla. Que dice, al diablo la crucifixión, yo prefiero bailar shuffling. Está Cristo no así con su medallota así bien chido. Y está chufuleando. Sí, está chufuleando. El chufulea. Chufulea fíjate, todos fíjate los días. Que yo creo que... Yo creo que en cuanto a eso, digo, respetable cada creencia, pero yo creo que la religión cristiana y católica ha sido como que muy atacada, ¿no? En ese aspecto de hacer bromas y hacer ese tipo de incluso de imágenes que actualmente están corriendo en Facebook, ¿no? Por ejemplo, hace poco de la tía, hablando de españoles, que cambió el eje homo y que dijo, pues bueno, ¿sabes qué? Con el paso del tiempo se hizo fea, pues yo la quise repintar y pues así quedó. Y quedó hermosa. Bueno, quedó hermosa. Y aparte está siendo visitada por muchas personas, digo. Es que eso es lo más interesante, porque dices, bueno, cambió todo el rostro y todo. Y todo nadie, la visitaba. Ajá, antes nadie pelaba. Y en cuanto alguien empieza a hacer ruido de algo, sea bueno, sea malo, sea positivo, negativo, te parezca o no, empieza a hacer ruido. Y todo el mundo puso atención en la pintura como está ahora y en el original. Y obviamente lo que un artista quiere es que se reconozca alguna de sus obras. ¿Y qué es lo que logró ella? Regándola o no, sin que se reconociera. Sin quererlo, creo que consiguió el éxito que no esperaba. Claro. Que me traigan a esa señora, es especialista en marketing. Se exageró, ¿no? No. Fue al estilo Botero. A eso se le llama marketing, sí. Se le llama marketing, que me lo traigan para acá en este momento. No, sí, pero bueno, regresando al tema, yo creo que también los musulmanes tienen como que esa parte de ser muy resentidos contra el mundo, ¿no? De que si no eres de mi lado, estás en contra mía. Si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo y aquí no hay neutrales. Entonces, no sé si haya llegado a tal punto para llegar a matar incluso al embajador, Pero, pues bueno, creo que sí también fueron unas actitudes muy radicales el hecho de... Sí, no, yo tengo muchos amigos libaneses. ¡Ay! Quien no tiene un amigo libanés que se lo busque. O sea, sí, no, son la onda, ¿eh? O sea, perdón. O sea, yo... Pero saludos a todos mis amigos libaneses, son la onda. Le mando un beso. A los Jallitos. Al Fares, que acaba de ser padre, mi querido amigo Fares. Un abrazo. Sí, vi por ahí, por satélite, por allá. Pero... Son a todísima, o sea, realmente yo no entiendo por qué el fanatismo lleva a ya agredir a otra persona. O sea, exacto. Es cuestión de, o sea, ya es parte también de la cultura y del respeto. ¿Por qué? Porque ya, o sea, yéndote a otros países, cuando las mujeres les siguen cubriendo la cara, o sea, ya es como, no me estoy metiendo con la evolución ni con cultura, ni que está bien ni que está mal, sino que simplemente ya no estás permitiendo que la gente se exprese y haga mucho de lo que quiere y de lo que gusta hacer. Que pasó precisamente en estos Juegos Olímpicos. Exacto. La primera atleta que iba a hacer algo fuera de lo normal, quitarse el... Ajá. No pudo correr con el... Con la vestimenta. Con la vestimenta normal, pero se la adaptaron. Sí. Digo, ya ese y es eso un estuvo, paso. Y como dices tú, es parte de cultura. Hay mujeres incluso que vienen aquí a, vaya, tierras occidentales y que aún así se siguen vistiendo como lo hacían antes, porque ellas mismas dicen, es que es parte de mi cultura, es parte de cómo me educaron. Ah, y... claro, la cultura judía, por ejemplo, tú ves a las chicas, las muy tradicionales, con las faldas hasta... Largas. Es más, tobillos, ¿no? Enseña la mitad del tobillo y ya es pecado, ¿no? Sí. Y muy respetable. Digo, claro. Cada quien tiene sus creencias. Claro. Y hasta ahí, vaya. Pero ya llegar a un punto en ese tipo de agresiones, ya... Lo que hicieron en otras partes del mundo me parece algo correcto. Una manifestación pacífica donde no hay ningún herido, ningún muerto, todo tranqui, ¿no? Pero el problema también de las manifestaciones es que muchas veces ya no saben para qué se está haciendo la manifestación y se van por otros rumbos. O sea, ya no saben... Dice, vamos a manifestarnos, y por ejemplo, cuando fue la marcha gay, manifestación gay, dices, bueno, vas por tus ideales, vas por lo que quieres, que se respeten a los gays, que se les den los mismos derechos, y perdóname, yo me enteré de muchas personas, y los respeto de pies a cabeza, y tengo muchos amigos que son gays, y los quiero, pero muchos ya estaban tomando cervezas, esto, lo otro. Ah, no, claro. Era que es un carnaval. No sé, pero y ya no, exacto. Y no solo con ellos, sino con muchas otras manifestaciones. Empiezan en querer decir qué es lo que están pidiendo a las autoridades o a otras personas. Y terminan en golpes, en quemar cosas, en... Oye, que también otra cosa bien ruda que está circulando ahorita por redes sociales. Le mandaron un mensaje a Andrés Manuel López Obrador con todas sus letras. Diciendo... Tú nos enseñaste, ahora cuídense el 16 de septiembre. Cuiden carteras, cuiden coches, cuiden bolsas. Porque si se dieron cuenta, en el último meeting de Andrés Manuel, hubo 6 reporteros asaltados. Mínimo. Digo, esos son los que se saben, ¿no? Sí, más los ¿cuánta que no? Gente del meeting no fue asaltada dentro del meeting? Exacto. Entonces ahora, aparentemente... Dime. Díganos. Él les enseñó y les dijo... ve y asalta, ve y roba. No, yo solo estoy manejando lo que viene en redes sociales. Lo que se maneja, sí, ¿no? Sí. Claro. Creo que, o sea, una cosa es cuestiones políticas, otra cosa ya es estar agrediendo a las personas, ¿no? Pero creo que, digo, hasta donde sé, en cada meeting del PG hay carteristas, asaltantes, o sea, es como siempre ya algo una común. Pasa. Pero siempre algo pasa. ¿Específicamente en los del PG o en todo? No, van contra el PG. O sea, sí. Neta vi el cartón. Decía, Andrés Manuel, tú nos los enseñaste, ahora cuídense el 16 de septiembre. Y en demás eventos de algunos otros candidatos, no, o sea, yo por lo menos estuve en dos, tres, y nunca hubo nada. O sea, yo no estuve hubo mayor en Guanajuato cosa. También y no. Yo estuve en 2 reuniones aquí en el DF y en un evento también aquí en el DF y no hubo absolutamente nada, bastante correcto todo. Entonces, pues, ya va como que muy derecha la flecha, ¿no? Ya directamente contra alguien en específico. Digo, esto se me hace como un muy buen dato... socialmente hablando, para que la gente se cuide en estos días, para que no tengan mayor problema. Y que se cuiden no solo de eso que estás hablando, Karin, también que se cuiden de no tomar mucho. Por favor, si van a manejar, no tomen. Y al revés, si van a tomar, no manejen. Porque no quiero chupar. Jueguen al conductor designado. Por favor. Yo manejo, sí. Tú chupas. O que dejen el coche, ¿no? Pues sí, o dejen llegando a casa. Sí. A casa. Ya, ese día en la noche hay mucho transporte por todos lados. ¿no? Sí. ¿Y para qué hacer de una fiesta una tragedia, no? Sí, que hemos tenido a los blancos, ¿no? De hecho, creo que lo más importante es cuidarse unos a otros. Y no nada más en mítines, no nada más en gritos, no nada más en eventos masivos. En todo momento, porque no sabes si a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche nos va a pasar algo. Entonces, pues hay que cuidarse todos los días, en todo momento. Y como todos los días, vamos a ver qué vendemos. Vámonos un cuarto. ¿Te parece? Ahorita regresamos. Estás en... El Fotograma. A través de Radio Chapultepec. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con el gobierno del presidente de la República, por primera vez contamos con una policía federal del más alto nivel, con tecnología de clase mundial. En los últimos 6 años, pasamos de 6,500 a más de 36,000 elementos preparados y profesionales. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro. Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal. Mientras más informado, menos manipulado. Recuerda que la información gubernamental es pública. Con ella tomas mejores decisiones. Sabes cómo se manejan los recursos públicos y logras que los funcionarios rindan cuentas. El acceso a la información es tu poder. Al que se informa, Dios lo ayuda. IFAI. Izapa, el origen del calendario maya. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre en Izapa. Vive el fin de la era maya en Izapa, Chiapas. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en un cenit terminará en el solsticio de diciembre. 21 de diciembre de 2012, fin de la cuenta larga. Ven a Chiapas y vive el inicio de una nueva era. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Estás en El Fotograma. Muy bien, son las 8 de la noche con 49 minutos, nos agarraron tragando camote, como diría por ahí. Literal. No, yo estaba tomando agua. Ay, sí. No, estabas allá con María César poniéndote de acuerdo. Mientras Angelito y yo estamos tragando camote, pero dice que vas a cantar. Ah, es que el programa que tú estabas en el mecánico... ¿Sí? ¿Fue así? ¿No? ¿Sí? Ah, el día que me metí al taller mecánico, claro. Ah, claro. Aquí los jóvenes me pusieron a cantar cuando Angelito cantó. No, pues claro, yo estaba. María César, no, pero es que todavía no acabo. Estaba María César. Digo que voy a poner a cantar cada programa. Entonces, a ver si así nos vuelven a hablar. Te miré. Estabas tan bonito, tan puñal. ¿Quién tú? No. ¿Cómo va dedicada a Fabiruchis, ¿no? El de Hanna Mubana Canana. Hanna Mubana Cantana. Digo, Macana. ¿No? No. Ya. Él sí me entendió. Lo que pasa es que este sí me entendió. Eres un asco. ¿Por qué no vamos con música? ¿Por qué no ponemos una rolita? Algo mexicano. ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Todo de pie! ¡Diría la garra! ¡Ay, papás! ¡Todo de pie! Pero ni avisas, Mario, ni avisas. Esa era la idea. Pero agarrarla en curva. Canta conmigo. Por presumir con mis amigos les conté. Es que no me las. Que en el amor ninguna pena me aliquila. No, es que sabes que el problema. Hay que cambiar de canción. Cielito lindo al menos. Sí, no, o sea. Esa sí me la sé, digo. Sí. Digo, definitivamente aquí el problema es que no tenemos Buluba aquí en la cabeza para conectarnos y tener la letra, ¿no? En internet. Pero bueno. Mínimo, pero ni eso. Ni internet tenemos, pero bueno. Entonces, ¿sí tiene Cielito Lindo? Estamos buscando. Ay, me volví a acordar de los chicharrines. Con Cielito Lindo. Salud. Cielito Lindo. Salud. ¿No? ¿Nunca han visto a los chicharrines con Cielito Lindo? Sí, no. Ah, bueno, con Cielito Lindo. No, tienes que ver Cielito Lindo. Con el Chip and Dale. ¡Ay! ¡Dolor! ¡No me hubieran tragado esos gorditos, puerco! ¿Sí se la sabe o no se la sabe? Más, ah, más o menos, ¿eh? Creo que me sé el coro nada hay más. Hay dos trenzas, dos trenzas. Ay, yo voy a empezar. Yo sé bien que estoy afuera. No, no, no. Esta noche sí no. Ahí va otra. A ver. Esta sí, debe de ser. Ya siento que no soy que mexicano. Sí. No, esta creo que sí. Que hay una anécdota bien chida de Vicente Fernández. Ahorita les cuento. A ver, ahí va, ahí va. Es como el chile campana, ¿no? Pica al entrar y repica al salir. No, repica al salir. Por eso. Es que el intro es muy largo, tenemos que perder tiempo. Ah, sí, perdemos claro. Más, hay que perder más. Ahora va. Sí. Ya, ahora sí. Tres. Yo no sé perder, Dos. Pasionado. Anda todo alborotado. Por volver. Voy camino a la locura. Y aunque me tortura. De perder. Estoy enfermita, no me ven así. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver. ¿Qué tal, amigos? Yo soy su amigo José José. Aquí cantándoles con mucho cariño, con todo el corazón de adentro hacia afuera. Y ya, adentro hacia afuera. ¿Y ya? Pues sí, claro que sí, ya me quedé sin voz. Que iba a grabar otro disco, ¿no? Creo. Creo que sí, tenemos por ahí y algunos acuerdos con la disquera. Pero pues a ver si llego, porque de tanta cortisona ya no hablo. Eso. Eso fue José José. Pues un abrazo. Fíjate, se dio hace unos días que Vicente se fue a Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez. ¡Ey, cachorro al imperio! ¡Llega el cachorro al imperio! Entonces, llega, aterriza el avión, se baja, lo recibe en el aeropuerto este güey. Y resulta que se baja y empieza Chávez, ¿no? Vicente, usted siempre ha cantado una canción... ¿Cómo se llama? Y ya saben que a Chávez casi no le gusta cantar, ¿verdad? No, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Si nadie sabe. ¡Y que se pone a cantar Chávez! ¡El cachorro del imperio! Empieza a cantar Hugo Chávez. No, pues Vicente agarra y le dice, brother. Ahí te voy. Quítate que ahí te voy. Ahí te no, y que empieza a cantar Vicente. No, pues Chávez era como una cucaracha contra un león. No, pues león. Qué va. Y hace cuenta que entre estrofa y estrofa. Hasta se brincó más rápido para que no siguiera cantando este güey. Así, se cállate. Si tú no. Pueden checar, no sé si está el video en YouTube. Sí, está ahí. ¿Ah, qué lo viste? Ni le da chance a... Iba también Vicente Junior, ni siquiera se mete a querer acompañar al papá, imagínate. Sí, no. Al papá le tienen respeto, que por cierto, en diciembre, si no mal recuerdo, ya se despide de los escenarios. No le sigue, mijo, no le sigue. En esta vida... Solo hay que tener dos cosas. Una buena vieja y una buena mula. Que la mula no sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula. ¡Eso! Palabras de Vicente Fernández. Es más. ¡Metal! Me paro de pie, señor Vicente Fernández. Me cae. ¿Te cae? Me cae. No. Me cae re bien, digo. Ah, bueno. Yo me he espantado. ¡Fío! Miré. ¿Tienes esa, por cierto? Porque vamos con una rola, digo, ya tenemos 8:56, ya nos tenemos que despedir el día una de hoy. Una rola bien mexicana. Sí, una bien mexicanota. No tenemos ahorita forma, me pidieron 15 de septiembre. Me pidieron 15 de septiembre, de hecho. Pero no sé si tienes, yo tengo a Elvis aquí con Guadalajara. No, algo mexicano. El Rancho Grande. Es que a lo mejor canta Lucero. Uy. ¿No? No. No quieres que cante. Algo bien mexicano. No, porque me va a salir con todo Guarura. ¿Qué tal, mi querido Mario César? Andaba una petición de ahí de Joan Sebastián de Secreto de Amor. Pero esa no es mexicanota. No sé, sí, algo rancherón aquí, algo para el grito. Es nuestro último programa antes del grito. Del grito del soy mexicanota y que pip. Jefe de jefes. No. La que estaban cantando ahorita, la de la del rey. La del rey. El rey de José Alfredo. De chocolate, caramba. Con nariz de cacahuate, ¿no? Ay, qué linda. Ay, qué linda, gusta escuchar esa música, me acuerdo cuando yo era chiquitita. No, ¿verdad? El pod nomás no da para más. No, no quiso, de no. modo. Es que, fíjate, yo te digo, zapatero a su zapato, ¿verdad? Cada quien a lo suyo. Exacto. Sí, claro. Por eso yo les aplaudo. Ok, yo me paro de pie. Eres para mí, eres la groupie. Hola, bebé. Ah, ¿no va? Sí, sí tenemos esa porque ya estamos a punto de gritar, de dar el grito. No. Sí, hoy comí mucho chile. Cielito lindo tampoco. Hermoso cariño. No, hermoso. No. No tenemos nada así como Guadalajara, el rancho grande. Ay, en el rancho grande. Tenemos entrada a la discoteca con el internet. No, búsquela. ¿Cómo? Esta estación no tiene nada así. No, mexicanote. No parece haber algo interesante. Sí. Aguántalas. Aquí nos están. Algo tiene en mente. Ya le vi cómo le brillaron los ojos a Mario. Le brillan los ojos y trae una cara. Claro. Ahorita, espérenme tantito, le resuelvo. Que digo, sí, yo tengo cartel de Santa. Pero... Yo tengo algo como esto. ¿Verdad? ¿La de asesino de asesinos? Asesino de asesino. Ya me la sé completita. Me emociono durísimo. Yo tengo algo como esto. Digo, no sé, pero no se canta. A ver si con el micrófono se puede. Ay, mi vida. Digo, porque nos falló un poco. Acá es lo que Mario César se pone. Es. Muy bonita música que traes, Angelito. No tenemos nada de Lorenzo. ¡Ah! ¿Puede ser algo de Lorenzo Negrete? Para la productora, todo fuera. ¡Ven! ¿Ya tienes algo, Mario? ¿No? Está en proceso. A ver, espérame. ¿Puede ser que aquí salga algo rápido? Aquí la productora que es todo un manojo de... Todo un estuche de monerías. Aquí podemos traer algo de nuestro buen amigo... ¿De Alejandro Fernández? No, es que no has escuchado a los nietos de Jorge Negrete. Ah, sí, es cierto, me habían platicado de eso. A Lorenzo Negrete, México lindo y querido, es así. Ah, ¡claro! ¡Sí! ¡Me paro de pie, caramba! ¿De qué? A ver. ¿Sí lo tienes? A ver, préstamelo. A ver si puede... A ver si agarra. Exacto, a ver si agarra. Qué bonito fondo, Angelito. Me agradó bastante. Diablos, no encuentro el... Ya le ganas. A ver, quítale. Está arriba. A ver si ahí me escucho. A ver ahí. ¿Se escucha? No. Ah, bueno, sí. Si le pones play, yo creo que sí, ¿no? Le sube el volumen. Exacto. Está todo. ¿No? No, directo. A ver, directo. A ver, del micrófono, directamente. Micro. Con la voz. Acompañado del mariachi Gamamil. Pero la introducción no. Sí. Más lindos legados. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Y esta canción es el sello de Jorge Negrete en el mundo entero representando a México. México lindo y querido. A ver si la cantan conmigo, por favor. Voz de la guitarra mía. Con la voz de Lorenzo Negrete, nosotros nos vamos. Gracias, Angelito. Gracias, Carmen. Prima. Muy buenas noches. Besitos a todos. Mario. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Esto fue El Fotograma. En Radio Chapultepec. En Radio Chapultepec. Adiós. XEOC 560 de amplitud modulada. Radio Chapultepec. Transmitiendo desde la Ciudad de México con estudios y oficinas en Avenida Chapultepec número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. 560 Radio Chapultepec. Radio Chapultepec.